El pingüino no puede solo, la hormiga no podía solo y el cangrejo no podía solo. Pero al unir fuerza, hay formas creativas que Dios da en que uno le pueda hacer frente al enemigo. Y por eso es que nadie sobra en lo que el Señor quiere hacer por nosotros. Habiendo dicho todo esto, entonces ahora podemos nosotros plantearle, hermanos, objetivos, porque queremos que escucha toda la congregación pueda participar en pos de los objetivos que el Señor nos ha mostrado a un grupo grande de los que estamos acá. No es una cosa personal, es de todos los equipos que hay de liderazgo. Dale nomás ese. Sí. Bueno, ahí usted lo ve, así que... Bueno, hace poco cumplimos 10 años como iglesia y por lo tanto, como dice ahí, es tiempo de crecer, hermano. Es tiempo de crecer. Escalerita, crecimiento. Ya por si acaso. ¿No? Es tiempo de crecer y la palabra de Dios nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Eso está en Romanos 12, 14 al 8, que habla de los dones. 4 al 8, perdón. 12 al 4 al 8. La palabra de Dios también nos dice referente a los dones. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 1 Corintios 12, 28. Que eso es para dar una mirada muy rápida a todos los dones, a las diversas formas que hay. Entonces ahí están ejemplificados todos los dones, ¿ya? Ahí está el que abre la puerta. Usted los puede ir identificando, le puede ir poniendo nombres con alguno de los que está acá. El que lleva al arrepentimiento a una persona. Ahí está el que señala el camino. O también podría ser el anfitrión que le dice dónde tiene que sentarse. Ya no hay problema en eso. Ahí está el que le pone color a la cosa, ¿ya? Y que hace trabajos de cualquier índole. Ese es misionero, por si acaso, no se vaya a confundir, que va a otra parte a predicar. Ahí está el que va... liderando al pueblo a donde tiene que llevarlo, ¿ya? Ahí está el que lleva la silla, el que hace aseo, el que claro, ¿ya? El Nelson ahí en una versión, ¿ya? Ahí está el que estudia la escritura. Si ahí usted los va identificando, hermano, ahí usted se va dando cuenta. Ahí está el que el Tony con el Diego Elizondo cantando en el, ¿ya? En el coro. Ahí está el que ora y los que oran, que son varios los que interceden permanentemente delante del Señor. Ahí está el hermano Víctor con uno del club de Años Dorados. Lo hicimos más joven al hermano Víctor ahí. La Marisol atendiendo los teléfonos, etc. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Entonces, el Consejo de Gobierno de Renacimiento, que lo íbamos a llamar ancianos, pero le cambiamos el nombre, y en el Consejo de Gobierno está... la Ceci, está el hermano Víctor, está Mónica, está Francis, está Boris Goitiendía, está Raúl Bonilla y estoy yo. Ahí falta, pero no íbamos a poner ancianos, pero pues dijimos, no, mejor Consejo de Gobierno. ¿Ya? Entonces, el Consejo de Gobierno llamó a algunos asesores, porque era lo que... ¿Ya? Habían los asesores. Porque hay cosas que uno no puede hacer y no sabe hacer y no tiene idea cómo hacerlo. Y nos pusimos a orar, por hermano. ¿Ya? A buscar de Dios, a pensar. Esto viene desde fines del año pasado, no es una cosa que empezamos a ver ayer. Las tormentas de ideas y las cosas que Dios habla y que nos habla, etcétera, tomamos nota, como dice ahí, de lo que venía a nuestra mente, de todo. Y después de algún tiempo de trabajo llegamos a definir algunas cosas para Renacimiento, hermano. ¿Ya? El cansancio y sorpresa de todos los que trabajaron. Y aquí tenemos entonces, esta es nuestra misión, que es la que está en la Escritura, pero hay que volverla a recordar. Misión, evangelizar. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. El que creyera y fuere bautizado será salvado o será salvo. Marcos 16, 15. Entonces, misión, evangelizar. Discipular. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Mateo 28, 18 y 19. Evangelizar, discipular y influir. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Y ustedes son la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 13 y 16. Entonces, hermano, recapitulando, la misión que tenemos como congregación es evangelizar, discipular e influir. ¿Ya? Si usted se fija, eso es hacia afuera, porque es lo que el Señor nos pidió. Ahora, eso implica muchas cosas internamente, pero esa es nuestra misión. ¿Y cuál es la visión? O sea, ¿cómo? Porque la visión es cómo queremos hacer eso, cómo alcanzar, porque eso es lo que el Señor le va mostrando a cada congregación de manera diferente. La visión que tenemos, y está marcado ahí el cómo, mostrar a través de una vida consecuente con los principios de Dios y las enseñanzas de Jesucristo, que el Evangelio de Jesucristo es lo único que puede traer paz, justicia y felicidad al ser humano en particular y a la sociedad en general. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra vida. Y eso nos obliga. ¿Cuál es la misión? Evangelizar, discipular e influir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra vida. Eso nos obliga a buscar de Dios, a ser santo, a tener palabra de Dios, a orar, a tener poder de Dios, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. ¿Ya? Esa es la visión que hemos terminado definiendo. Y si eso lo llevamos a una frase, lo que nosotros decimos es: para Renacimiento, Cristo en nosotros es luz para la sociedad y esperanza para los hombres. Pero obligarnos, responsabilizarnos, hacernos partícipe de la cosa, no decir simplemente: Jesús, tú eres la luz del mundo, para que otro, o de otro, no, sino que en nosotros, nos obliga. Entonces, eso es lo que nosotros creemos y que queremos llevar adelante. Y para esto, definimos grandes objetivos. Quedan solo 5 minutos antes de terminar. Para el 30 de junio del 2014. Se supone que esto lo íbamos a presentar el último sábado de junio, pero justo vinieron los retiros, entonces por eso se atrasó para ahora. Estos objetivos son desde ahora hasta el 30 de junio del 2014. Para Renacimiento definimos 5 grandes objetivos: entrenamiento bíblico, crecimiento sostenido, presencia social, lo vamos a explicar un poquito, presencia en las comunicaciones y recursos propios. Esos son los 5 objetivos que tenemos para este año: entrenamiento bíblico, crecimiento sostenido, esos números de personas, presencia social, presencia en comunicación y recursos propios. Al hablar un poquito de cada uno, una sola frase nomás para cada objetivo. La iglesia entrenada bíblicamente, y esto es tarea de los hermanos de la escuela de entrenamiento bíblico, que la meta es que participen en esta escuela de entrenamiento bíblico el 80% o más de esta congregación. Una meta ambiciosa. Para eso hay que tener formas de llegar con el entrenamiento a cada persona. Este objetivo es para medirlo hasta el 30 de junio. ¿Por qué objetivos? Los objetivos tienen que ser medibles, evaluables, porque si no, uno no sabe si avanzó o no avanzó. ¿Ya? La escuela comienza el 24. La iglesia comienza el 24, 2 miércoles más, pero el próximo sábado la Ceci va a explicar un poquito acerca de la escuela propiamente tal. Pero es para que tengan mientras tanto en mente lo que creemos. ¿Qué quiere decir con iglesia con crecimiento sostenido? Nos pusimos una meta moderada de 30% o más de aumento en el número de asistentes permanentes al 30 de junio del 2014. Si al último retiro fueron 180 personas y uno calcula, aquí hay 200 sillas puestas aquí adentro, hacinados con un calor que no se puede ni mover, etcétera, toda la cosa. Si uno dice 200 personas, estamos hablando de que en un año tiene que haber 60, esa es nuestra meta, por lo menos 60 hermanos nuevos que estén asistiendo fielmente, lo cual implica cualquier pega, ¿ya? Espiritual y de la otra. En cuanto a iglesia con presencia social, nosotros queremos 2 o más obras sociales. En este momento ya hay 2, por lo menos. Lo quiero decir, no es que vamos a usar las 2 que están. Los hogares de ancianos en La Legua que se atienden en el día de hoy, eso ya es una obra social que está, que lleva adelante, hermano, entre sobre todo Jorge, Natacha y Cristina, a través del grupo de Borigo y Tendía. Y las visitas al Hospital Barros Luco, que es todos los jueves, bueno, ahora ya a esta altura cualquier día, porque ya a través de la hermana Hilda se ganó acceso cualquier día, esas 2 obras ya están. La cosa es que necesitamos 2 más, por lo menos. ¿Ah? Sí, más gente ahí. Sí, esto lo vamos a ir después explicando, pues se necesita mucho más. Para visitar al hospital hay 4 hermanas. Entonces se van turnando una por semana, pero hay mucho que hacer.